Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. Érase una vez que se era, como todas las cosas que existen y existirán, un piano que quiso volver a sentir vibrar todas sus cuerdas. El piano recordaba tantas cosas que ordenarlas era demasiado complicado. Solo podía asociar los recuerdos con melodías. Entonces sí podía darle sentido y uniformidad. ¿Cómo olvidar al joven pianista que había llorado sobre sus teclas tocando a Bach después de que su amor lo abandonara? ¿Cómo no recordar a la pequeña que aprendía a tocar en secreto, interpretando las canciones de los Beatles que escuchaba en casa de sus padres? ¿Cómo no evocar tiernamente a la cantante de jazz enamorada en secreto del bailarín errante que solo sabía tocar piezas de Hancock? Nuestro piano había recorrido tanto que le costaba conservar sus recuerdos. La casa en la que vivía era oscura. Antes había cambiado tantas veces de lugar que estar parado ahora no le importaba. Sentía que necesitaba descansar y eso era lo que hacía. Una vez al mes, siempre por la tarde, la chica que vivía en la casa levantaba la tapa, cogía un pincel y un paño y limpiaba cuidadosamente las teclas, despacio para que no sonaran. Era un piano Bösendorfer de un cuarto de cola y 85 teclas, fabricado en la Viena de 1918. El enorme salón en el que estaba era también de un apartamento antiguo, de altos techos y grandes puertas de madera silenciosas. Los gigantescos ventanales, cubiertos con gruesas cortinas, no dejaban pasar la luz. Hacía ya mucho tiempo que nadie dejaba a la vista su bastidor, oculto tras la brillante tapa lacada que tenía algún que otro rasguño, al igual que la tapa de las teclas. Había vivido una guerra mundial, había pasado por varias restauraciones y tenía un problema en la caja de resonancia que hacía que sonase siempre algo desafinado. Por eso lo tocaban poco. De hecho, él creía que su vida útil había terminado y solo servía de adorno. Fabricado con las mejores maderas, su prestigio le había precedido durante todos estos años. noche sonó el timbre y la joven abrió la puerta, recibiendo en voz baja a alguien. Lo acompañó hasta donde estaba el piano, intercambiaron algunas palabras inaudibles y la joven lo dejó solo en el inmenso salón. Era un hombre mayor, con gabardina, sombrero y maletín. Le sonaba aquel maletín. Si no le fallaba la memoria, era un maletín de afinador, afinador de pianos. El hombre se acercó despacio, mirándolo fijamente, con el sombrero en una mano y el maletín en la otra. Sus zapatos resonaban sobre el suelo de mármol, dando pasos cortos hasta que se paró y suspiró. Se sentó en el taburete del pianista muy despacio, echando hacia atrás su gabardina. Dejó el sombrero sobre el piano y el maletín en el suelo. Luego pasó su mano sobre la tapa. Al encontrar los rasguños, se estremeció. No podía ser. Levantó la tapa despacio, acarició las teclas, alguna nota suelta sonó. Ya llevaba mucho tiempo sin afinar. Empezó su trabajo, abrió el maletín y miró sus herramientas. Se levantó del taburete, se dirigió a un lateral y levantó la tapa del bastidor. Miró hacia el arpa, sintió un ahogo súbito que lo dejó sin aliento. Bajó de nuevo la tapa y se quedó de pie durante un rato, inmóvil. Se sacó un pañuelo del bolsillo de la gabardina y se secó el sudor. Volvió a sentarse. Era normal que aquel piano sonase raro. En su caja de resonancia algo dormitaba desde hacía años, algo que aquel afinador había estado buscando durante mucho tiempo. Durante su época gloriosa, este piano había necesitado una afinación diaria, justo antes de cada concierto. Y este hombre se había encargado de hacerla. El día en que el piano desapareció, el afinador creyó volverse loco. Lo buscó desesperadamente. No pudo encontrarlo y no quería levantar sospechas. Así que tras meses intentando averiguar qué había sido del piano del concertista más prestigioso del momento, cejó en su empeño y se dio por vencido. El piano y el pianista no se separaban, y la esposa del pianista no se separaba de su esposo, y aunque todo el mundo empezaba a murmurar y él disimulaba todo lo que podía, llegó un momento en que todos se percataron de que el afinador no se separaba de la esposa del pianista. Casi parecían un trío, siempre uno flotando en la estela del otro, en torno al piano que parecía el hilo conductor de una historia silenciosa, sin banda sonora. Cuando el afinador llegó como cada día a afinar el piano y vio que no estaba, supo que algo muy grave había ocurrido. No solo el piano había desaparecido, también el pianista y su esposa. El afinador se quedó de pie en mitad del escenario, vacío, con una diminuta nota de papel en la mano, llorando a oscuras. Ahora, tantos años después, debía explicarle a la joven dueña del piano que su caja de resonancia no sonaba bien porque tenía algo dentro, algo que era para él, algo que nadie había visto, y ahora que lo había encontrado, tenía miedo. Volvió a levantarse, abrió de nuevo la tapa, colocó el seguro y acercó su mano al lugar que ocultaba su secreto. Despacio lo despegó, lo sacó del piano. Sacó una carta del paquete envuelto en celofán y leyó el papel amarillento, conservado milagrosamente. De agosto de 1939. Querido Gabriel, durante años mi esposo y yo hemos querido tener hijos. Como sabes, no poder ser padres ha sido una de nuestras mayores penas, llegando incluso a levantar una fría barrera de indiferencia entre nosotros. Por eso creo que me enamoré de ti, por la falta de cariño que creció en el seno de nuestro matrimonio. Ahora que estoy esperando un hijo y pese al riesgo que corro de que él descubra el engaño, he decidido darle una oportunidad a nuestra relación. Sé que esto te destrozará el corazón, mi querido Ángel, y que no vas a querer dejar que vuelva con él. Pero créeme, es lo mejor para los dos. He dejado una nota en tu maletín indicándote dónde puedes encontrar esta carta y otras cosas que he envuelto para ti. El bastidor del piano es el único lugar seguro que se me ha ocurrido, ya que sé que mirarás ahí mañana antes del concierto y que nadie más se atrevería a tocar el piano de Wilhelm. Perdóname, ángel mío. Olvídame si puedes. Con amor, Alice. Dos semanas más tarde, se declaraba la Segunda Guerra Mundial. Con apenas 25 años, Gabriel tuvo que marchar al frente. Ni un solo día dejó de pensar en Alice, en el piano, apurando los días, deseando saber algo de ella. El famoso concertista había desaparecido. Pasó la guerra. Intentó reiniciar una vida normal. Persiguió todos los Bösendorfer de un cuarto de cola y 85 teclas de los que tuvo noticia. Hasta hoy, 30 años después. Gabriel lloraba sentado en el taburete, en aquel inmenso salón, intentando imaginar un joven o una joven de esa edad con las delicadas manos de Alice, tal vez con sus ojos. Cuando la joven que le había recibido entró de nuevo a la habitación con una bandeja de té, Gabriel se secó torpemente las lágrimas y sintió un escalofrío. ¿Sería tal vez ella? Le traigo una taza de té. Espero que le guste el té. En esta casa no tomamos café. Sí, gracias. Es usted muy amable, consiguió articular Gabriel. Espero que consiga usted afinar el piano. Lleva mucho tiempo sin ser usado. Mi padre era un conocido concertista, pero yo nunca llegué a oírlo tocar. Falleció antes de que yo naciera, en la guerra. Decía todo esto mientras colocaba la bandeja en una mesita y servía el té. Sí, el piano. Yo no toco el piano. Es mi madre, que quiere que esté siempre impecable. Me acostumbré a limpiarlo con esmero, pero nunca llegué a tocar. Mi madre insistió mucho, pero no heredé las virtudes de mi padre. ¿Su madre? Se llevó la taza a la boca, sin beber, intentando disimular. ¿Vive con usted? Sí, nunca entra en esta habitación. Y nunca quiso vender el piano, pese a que llegó a pasar por épocas difíciles tras la guerra. Debe ser el único recuerdo que conserva de mi padre. Sí, es probable. Se llevó de nuevo la taza a la boca y se dio cuenta de que no había puesto azúcar en el té. Ah, disculpe, olvidé ponerle azúcar, dijo sonriendo. ¿Uno o dos azucarillos? Tres, por favor, si no le importa. No se preocupe, yo también tomo tres, dijo ella sonriendo. Entonces, ¿no toca usted el piano? No. ¿Y usted? Tampoco. ¿Y su madre? En ese momento, una hermosa dama elegante, menuda y de brillante sonrisa atravesó la puerta del salón del piano. Mamá, es el afinador, dijo sorprendida levantándose con la taza de té en la mano. Lo sé, Gabriel. Y es que érase una vez que se era, como todas las cosas que existen y existirán, un piano que quiso volver a sentir vibrar todas sus cuerdas. Hemos escuchado del compositor ruso Sergei Rachmaninoff el primero, tercero y cuarto movimientos de la suite número 2 para dos pianos, opus 17. Interpretaron Lyubov Bruk y Marta Imanov, pianos. En esta edición se relató el cuento titulado El piano, de la escritora Natalia Ruiz Elmanovich. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, secuencia estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana.